Juntos, Esquerra cree que hay margen legal para obligar en la nueva ley audiovisual a todas las plataformas del sector a producir una parte de sus contenidos en las tres lenguas cooficiales, es decir, catalán, vasco y gallego, después de que el proyecto del gobierno excluyera a las radicadas en el extranjero como Netflix o HBO. Hablamos de vacunas, el 6% de los adultos españoles no se vacunarán contra la COVID-19 y un 9% de padres se declaran en contra de inocular a los menores de 12 años, mientras un 19% tiene dudas al respecto. Son algunas de las conclusiones de una encuesta realizada por la OCU y otras asociaciones europeas de consumidores. Entre los principales motivos de los que no quieren vacunarse destacan la falta de confianza en el proceso de elaboración y aprobación de la vacuna. Terminamos. La bolsa española ha cerrado con un alza del 1,78%, una sesión en la que prácticamente todos los valores han terminado en positivo y que denota la fuerte volatilidad que se ha instalado desde la confirmación de la nueva variante. El IBEX 35 ha alcanzado los 8.452 puntos. Las ganancias están encabezadas por los valores que más cayeron ayer. Inditex repunta el 4,49% e IAG el 3,8%. Entre las pérdidas destacan Siemens Gamesa, Merlin e Inmobiliaria Colonial. Es todo por ahora la información. Vuelve a las 7, 6 en Canarias. Estos son los 80, los 90, los 2000, toda la música que te encanta para acompañarte a casa, para terminar el día de trabajo. Esto es Play Kiss en Kiss FM, hasta las 8, a las 7 en Canarias. Y principesas, esto es Play Kiss con Ricky García. If there's anything you need, all you have to do is say, don't you satisfy everything in me? You shouldn't waste a single day. So don't stop before then, it's destiny calling, a power I just can't deny. Together. Esto es Play Kiss con Ricky García. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of my life. Kiss Pedante. De pasión y desenfreno. The Rhythm of the Night es el sonido de Corona. This is the rhythm of the night. A las 6 y 10 minutos, una menos en Canarias, como todas las tardes, en directo desde XFM. Y momento ahora para de nuevo movernos en el tiempo con nuestra rueda e irnos hasta 1976. Pues mira, en el 76 es cuando el desaparecido Steve Jobs funda la empresa de computadoras Apple Computer. Y además también es el año con Robert De Niro como protagonista del estreno de Taxi Driver. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Sí. Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo.

tardes en Kiss. Ricky García. Esto es Kiss. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90. 80, 90. Hasta hoy. Esto es of it, baby. Say the word forever. más variedad en éxitos de los 80. De los 80. Con toda la energía de una década. Más y mejores 80s cada día en Kiss. Esto es Kiss. Time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Hora antes en Canarias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Ya miércoles, ¿eh? Acompañándote a casa después del trabajo en las últimas horas de él. Bueno, estés haciendo lo que estés haciendo. Nuestra misión es ponerte de buen humor, darte alegría de la mejor manera que sabemos, con la buena música. Bueno, y hoy les estamos preguntando, va la cosa de anuncios, ¿eh? ¿Cuál es ese anuncio que no puedes sacarte de la cabeza? Vámonos hasta Eibar. Ahí está nuestro amigo Jesús Mari. Buenas tardes, quiseros. Hola. Pues yo, el eslogan que no me quito de la cabeza es el de el Filbit. Filbit champú, Filbit mamá, una vez a la semana y los piojos no vendrán. And the Grammy goes to... Madre mía, qué recuerdos. Y ahora yo con mis hijas, los protocolos, antes era una vez a la semana, y ahora dicen que hay que hacer un día sí, otro también, el tercero, el refuerzo a la semana. ¡Ay, cómo cambian los tiempos! Venga, un abrazo. Gracias, Jesús Mario, un abrazo. No es que cantes mal, ¿eh? Pero solo con oírte nos pican todos los píxeles. Vámonos a Instagram. Olsh Bowie dice: vuelve a casa, vuelve por Navidad. El almendro y su super hit navideño me aporrea la cabeza toda la Navidad. Sí, el turrón te aporrea la cabeza por Navidad, pero los kilos se quedan todo el año y algunos toda la década. María Victoria desde Madrid. Hola, buenas tardes. Pues ese anuncio que no me puedo quitar de la cabeza y ahora en esta época, obviamente menos, es el de las muñecas de Famosa. Las muñecas de Famosa se dirigen al portal. Pues que es genial ese anuncio, ¿eh? Besos. Mira, yo tengo una amiga que tiene un humor un poco especial y le canta eso a su madre porque la señora anda igual que las muñecas. 606-712-658. ¡Te esperamos! Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over you, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. To stand in your arms, mejora tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Que en IFEMA en Madrid está en marcha el musical, el espectacular musical Cruz de Navajas Mecano Musical Experience, con las canciones de Mecano tocadas en directo. Entra en la web cruzdenavajas.es y ahí te enterarás de todo y podrás comprar tu entrada en un plis. Te lo recomendamos. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¿Sabes quiénes son, no? Backstreet Boys. Baby, please try to forgive me. Stay here, don't put out the glow. Me weaker, you can say. Los 80. Oh, yeah. Esto es Kiss. García. Words don't come easy. Awards nos ha acercado prácticamente a las 7 de la tarde, serán las 6 en Canarias. Llega Daniel Relova, que entre otras noticias de actualidad nos va a contar que Penélope Cruz se ha metido productora. Y nosotros a la vuelta te esperamos con nuestra Rueda del Tiempo, hoy en el 76. Esto es Kiss.